hermano, ¿por qué lloras? Las lluvias ya se han ido, ya salieron las flores, la higuera echó sus figos, cantan los pajarillos y desde el firmamento Dios mira compasivo. Llorar, ¿por qué llorar? Si Cristo es el camino. Sufrir, ¿por qué sufrir? Cual pobre gorrioncillo que ha perdido su nido. Hermano, ¿por qué lloras? ¿O acaso sientes frío? Ya terminó el invierno, canciones han venido, han huido las sombras, es tiempo de cantar, que somos redimidos. Llorar, ¿por qué llorar? Si Cristo es el camino. Sufrir, ¿por qué sufrir? Cual pobre gorrioncillo que ha perdido su nido.